no sé, es creer en la vida, creer en los demás, pensar que si tú eres capaz de tener una sensibilidad hacia un cuadro, hacia un libro, hacia una música, hacia unos pájaros, unas nubes, un cielo, pensar que como tú hay miles y millones de personas que son tan capaces como tú en sentir eso. Y entonces a partir de ahí ya no te sientes tan solo, aunque a veces, como dices tú, es verdad que no se da, o sea, a veces puedes llegar a pensar que sí, que son, cada vez somos menos los que pensamos así, pero en el fondo recapacitas. Y si tienes una de estas noches negras y pesimistas, lo borras enseguida. Yo no sé, a lo mejor es, mi madre era vasca y mi padre valenciano. Yo no sé si viene de ahí, de la sangre vasca y la sangre valenciana, que me da esa confianza en creer en los demás. Y en cuanto se manifiesta esa... en cuanto se expresa en la gente ese cariño, ese amor, no por uno, sino por lo que uno representa, pues entonces ya te quedas más tranquilo y sigues creyendo y hasta el final. Y luego, pues ahí, no sé, un carácter de cada uno, decir, no, yo me mantengo ahí, yo creo en esto y a mí de ahí, no me, de ese camino no me saca nadie. Y ya está, y nada más.